palomita. Adorada virgencita de mi vida, la ilusión. Oye mi paloma hermosa, tu desprecio me destroza todo el alma y corazón. Ay, mi palomita querida, endulza mi amarga vida con la miel de tu querer. Si es tan mala mujer, no si es tirana conmigo, no si es tan mala, te digo, no me desprecies así. Pues comprende que te quiero, que por tu querer me muero desde que te conocí. Ay, mi palomita querida, endulza mi amarga vida con la miel de tu querer. Me mata, no seas tan mala mujer. Con la miel de tu querer.